No puede ser la postergación un mecanismo de defensa. Nosotros no estamos para eso. No, nosotros no podemos actuar independientemente de cómo pensemos, las ideas que tengamos, cómo las defendamos, pero esto contraviene cualquier principio básico de derecho de defensa. Esconder, patear, patear, patear, patear y patear. Yo puedo entender que en este caso el consejero instructor puede plantearlo, pero me quiero quedar con su palabra, presidente. Alguna vez tenemos que ponerle fin al tema, porque si no terminamos con... Se convierte esto en una terrible cámara del perdón. ¿Y perdón por qué? ¿Porque el hecho existió o no existió? No, porque lo pateamos.